Bienvenidos a una nueva edición de nuestros programas educativos, elaborados por el equipo de radio y los docentes del Liceo Bicentenario Luis Arrabanal Palma. En esta ocasión, los dejamos con un programa emitido el día martes 9 de junio del año 2020, a cargo del profesor de biología Patricio Curiwinca, quien nos hablará sobre la violencia en las relaciones de pareja. Estamos de vuelta, queridos y queridas radioauditores, en un nuevo espacio. Entonces, ahora es el turno del Departamento de Biología junto al profesor Patricio Curiwinca. Profesor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Camila. Buenas tardes, Germán. Buenas tardes a todas las personas que nos puedan estar escuchando, en especial a mi familia allá en el norte, mis primos, mis tíos, mi abuelo, mamá, primos, todo. A toda la familia en general, saludamos a todos, a todos los chilechiquenses también que nos pueden estar sintonizando, nuestros estudiantes, nuestros apoderados, a todos un cordial y sincero cariño, energía, ¿cierto?, para el día de hoy. Profe, ¿con qué tema nos vamos a ir hoy? Hoy día tenemos un tema muy importante y súper, bueno, recalcar lo importante que es este tema, que es la violencia. Violencia, profesor, ¿violencia en el pololeo? Violencia, sí, nos vamos a abordar en lo que es el término de violencia, ¿ya?, histórico, violencia en el pololeo, y también vamos a abordar el tema neurológico asociado a la violencia. Interesante, tremendo programa el del profesor Patricio Curiwinca, como siempre, ¿no? Hay que destacar cuando vienen los profesores con harta energía, con la preparación de un tema bueno, así que invitamos a todos nuestros auditores a mantenerse en sintonía, porque entonces vamos a trabajar un tema muy, muy importante y que también está dentro de la contingencia, todo lo que es la violencia, violencia en el pololeo. Y qué más importante también conocer lo neurológico de la violencia. Entonces, profe, en este primer bloque vamos a hablar sobre el concepto de violencia. Sí, vamos a hablar sobre el concepto de violencia y su enfoque neurológico, de cómo se ha ido estudiando el tema de la agresividad en personas, específicamente en condenados, no a muerte, sino que presos, y de los estudios que se han realizado en base a eso, de por qué son tan agresivos, grandes psicópatas, de por qué son psicópatas. Uno siempre tiene la pregunta, ¿el psicópata nace o se hace? Entonces ahí está la interrogante, y entonces vamos a aclarar muchos de estos estudios, y también vamos a hablar sobre la violencia y los tipos de violencias que puedan existir. ¿Qué entendemos entonces, profesor, para comenzar por violencia? Mira, cuando uno habla de violencia, la violencia hay que entender que es un problema de salud pública, ¿cierto? Un problema a nivel social, cultural. Macro, cultural, a nivel mundial. Entonces, entre las violencias de ellas destacan, ¿cierto?, la violencia física. ¿Ya? La más conocida. Cuando hablamos de violencia siempre se nos viene lo físico, ¿cierto? Los golpes. Pero hay otro tipo de violencia que siempre se ejerce y que es la violencia psicológica. Y que es la más importante, yo creo, la más fuerte. Y nosotros estamos inmersos en esta violencia psicológica a cada momento, todos los días. Ahora, que no nos demos cuenta es otra cosa, pero para eso estamos acá, para romper el paradigma y también, ¿cierto?, decirle a la gente, mira, ¿sabes qué? Este trato es un trato violento. ¿Ya? Y también está el otro tipo de violencia, que es la violencia sexual. Y bueno, en este caso, las causas de la violencia pueden variar en dependencia del contexto sociocultural en el cual se encuentra la persona. ¿Cómo así, profesor? Por ejemplo, una persona que vive en un contexto sociocultural violento, ¿cierto?, la persona va a crecer, va a normalizar la violencia. Entonces todo su actuar va a ser violento, ¿ya? Pero para esa persona va a ser tan normalizado que obviamente no está bien ese tema. ¿La persona piensa que está bien esa violencia? Si la persona crece en ese ámbito, obviamente lo va a normalizar totalmente y la violencia va a ser normal. Algo rutinario para esa persona. Perfecto, profe. Entonces, mira, cuando hablamos de violencia, el término violencia proviene del latín violentilla o violentila, ¿cierto? Y es un comportamiento deliberado que provoca o puede provocar daños físicos o psicológicos a otros seres humanos, y se lo asocia, aunque no necesariamente, con la agresión, ya que también puede ser psicológica o emocional, como vimos anteriormente, a través de amenazas u ofensas, que también son un tipo de violencia. Y el daño psicológico ahí que se produce en la persona es más, yo creo que más profundo que el daño físico, que muchas veces pasa, por ejemplo, el dolor, pero el daño psicológico queda, esa huella, esa marca. Sí, no solamente a la persona, sino también al núcleo familiar, al núcleo social, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos dos casos, el que es el agresor y la persona que está siendo agredida, la víctima, ¿ya? Entonces, ahí hay que destacar esto, y sobre todo ahora el periodo de adolescencia, que es lo que nos vamos a enfocar un poquito más adelante. Entonces, cabe destacar que cuando una persona, en este caso el agresor, ejerce presión psicológica o abuso de la fuerza contra otra persona con el propósito de obtener fines en contra de la voluntad de, en este caso, de lo que dijimos anterior, la víctima, estamos en presencia de un acto de violencia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cada año más de 1.6 millones de personas en todo el mundo pierden la vida violentamente por actos violentos, ya sea un acto violento físico o psicológico, ¿ya? Porque podemos mencionar ya el bullying. ¿Es un acto de violencia? Sí, es un acto de violencia. ¿Psicológico? Claro. Puede dañar psicológicamente a una persona, emocionalmente a una persona, y esto obviamente va a causar estragos en esta persona y una muerte también. Y por eso también se vuelve entonces un problema de salud. Por eso es un problema de salud público, y cabe destacar que acá a veces el problema... hay que tratarlo de a fondo, de raíz, el tema de la violencia, ¿ya? Claro, el agresor no es que un día se hace agresor, sino que seguramente viene de una historia de agresividad, ¿no? Claro, de un contexto agresivo. De un contexto agresivo. De hecho, mira, por ejemplo, te doy el caso. Resulta que, no sé, ya, hagamos un ejemplo. Tú y yo somos pareja, uh-huh. ¿Ya? ¿Cómo te cuenta eso? Y llevamos mucho tiempo juntos y yo te digo, pucha, ¿sabes qué, Camila? Yo estoy molesto porque tú hablas mucho con tus amigos. Mucho por WhatsApp con tus amigos. Y no me estás dando la atención que yo merezco. Elimina el WhatsApp. Elimina el WhatsApp o habla menos con tus amigos. ¿Tú qué harías? A lo mejor muchas mujeres dicen, pucha, ya yo me voy a ahorrar este problema de tener una discusión con él. Listo. O alguien puede decir, oye, no, pues eso está mal. Entonces, esos son grados de violencia porque uno puede decir... Pucha, ¿no? Pero ya a lo mejor vienen los celos. Pero esos celos están normalizados. Es una violencia normalizada, ¿ya? Entonces uno puede decir, pucha, ya, oye, no, esto es súper violento lo que estás haciendo porque me estás restringiendo a mí mi libertad, ¿ya? Entonces ahí tenemos un caso de violencia y son súper comunes. Claro. Y lo otro, profesor, que también tiene que ver con la experiencia de vida de cada persona. Sí. Porque, por ejemplo, que una mujer acepte eso, o un hombre que acepte que no puede tener relaciones con amigas, por ejemplo, tener amigas, tiene que ver también con las experiencias de vida que uno ha vivido. Claro, y lo ideal en este caso es romper todos esos paradigmas. Por eso es que lo que te digo, y es muy importante, que en nuestra población, a nivel mundial, no solamente acá en Chile, no solamente acá en Chile Chico, en todo nuestro planeta se normaliza mucho lo que es la violencia. ¿Cómo abordamos este problema, profesor? Ay, lo podemos abordar desde muchos puntos, pero lo ideal acá es comprender qué es en sí la violencia. Porque alguien puede decir, pucha, él me agredió físicamente, listo. Pero ¿sabes qué? Me dijo algo, ningún garabato, pero me dijo algo que me pasó a llevar y hirió mis sentimientos. Oye, eso también es violencia. Y que me sentía, violencia, claro. Pero ¿y ahí qué hacemos? ¿Se ataca al agresor? ¿Es al agresor al que tenemos que ayudar o es a la víctima a salir de ese círculo? Es complicado porque tenemos que ayudar a las dos personas, ¿ya? El agresor puede que se dé cuenta de que está siendo un agresor o puede que no se dé cuenta de que está siendo un agresor, y hay que ayudar, hay que intervenir. Y en el caso de las víctimas, obviamente hay que intervenir, ayudar a esa persona. Porque me pongo en el lugar, por ejemplo, de una mujer que está viviendo o una adolescente que está viviendo una relación violenta, ¿cierto? ¿Mm? Pero la mujer tiende a justificar. No, es que él es así porque su papá era así. No, es que él es así porque... Y justificamos, y justificamos, y justificamos. Y aguantamos también, ¿cierto? Claro. Entonces, ¿cómo yo lo ayudo? Porque yo entiendo que esas mujeres también quieren ayudar a su pareja porque lo quieren, porque piensan que va a cambiar, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que pasa... ¿Rompo mi círculo primero? O sea, ¿tengo que ayudarme a mí primero y decir, oye, no, eso está mal? Es que... ¿O se intenta seguir ayudando a la persona? Es que uno puede hablar de muchas cosas, pero difícil. A veces la persona, lo primero es que se dé cuenta de que está siendo violentada. Se dé cuenta de que ella es la víctima o él es la víctima y diga, pucha, yo no puedo ayudar a la otra persona, primero me tengo que ayudar a mí mismo. Quizás la otra persona, si yo intento ayudarlo, va a decir, no, pero yo no estoy haciendo nada. Pero si es normal... Todos lo hacen. Entonces, lo primero siempre es pensar en uno mismo, ¿Ya? Eso es muy importante. Y por eso es que acá la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, divide la violencia en tres categorías generales. ¿Ya? A ver, profe. Según las características de los que cometen el acto de violencia, que en este caso vendría siendo la violencia autoinfligida, que es el comportamiento suicida y autolesiones. ¿Ya? Que también estaría dentro de una categoría de violencia. Sí, está dentro de la categoría de violencia. Y luego encontramos la violencia interpersonal, o sea, hacia otras personas. Por ejemplo, la violencia familiar, que incluye a menores, a la pareja, a ancianos. Así como la violencia entre personas sin parentesco. ¿Ya? Y por último encontramos la violencia colectiva. Y la violencia colectiva, acá es muy importante recalcarlo, que la violencia colectiva es donde nos encontramos inmersos nosotros. ¿Por qué? Tenemos tres fundamentos ahí. Una violencia colectiva puede ser lo social. Y nosotros lo estamos viendo con el racismo. Ya. Vimos todo lo que está ocurriendo, ¿cierto?, en Estados Unidos, estamos viendo todo lo que está ocurriendo en la zona de la Araucanía y que no se dice nada. ¿Ya? Nos callamos. No aparece en la televisión, aparece en otros medios de comunicación. Entonces estamos hablando de que ahí hay un grado de violencia. ¿Por qué? Porque solamente te informan lo que conviene informar. Hay un grado de violencia en la política. ¿Por qué? Porque tú puedes decir, pucha, yo tengo tal tendencia política, pienso de tal manera. Ah, pero ¿sabes qué? A mí no me gusta, ¿por qué esto, esto? Yo te estoy violentando. No estoy respetando tu pensar. Y por último tenemos la violencia económica, las desigualdades económicas, que son tremendas. Y esas, todas ellas entrarían entonces en una violencia social. Entrarían en una violencia social y es por eso que yo les decía que nosotros nos encontramos inmersos en este círculo de violencia día a día. No es que nos estén agrediendo físicamente siempre, porque es que muchas ramas de violencia. Es que ese yo creo que es el gran error, profesor, y es el punto como de consenso que podríamos llegar, es que existen muchos tipos de violencia y la violencia física es la que nosotros reconocemos como número uno, pero no es la única. No es la única. Estamos ahí totalmente errados. De hecho, las más destacadas son la violencia física, la sexual y la psicológica, las más destacadas. No son las únicas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando alguien habla de violencia, por ejemplo, en Chile, la violencia es una de las principales causas de muerte, ¿ya? En la población de edad comprendida entre los 15 y los 44 años, según un estudio realizado por Prodemo el año pasado, y responsable del 14% de las defunciones en la población masculina y el 7% de la femenina. Ahí me causó también. Pero una... no, ojo, no hay que contextualizarlo en el caso del femicidio. Ya. ¿Ya? No solamente hablando de femicidio. Pero aún así me llama la atención esa cifra, porque conocemos siempre que las mujeres son más violentadas, ¿cierto? Por nuestra sociedad, sí. Por nuestra cultura. Le hemos ya repasado durante todo el mes de radio que tenemos sobre la violencia contra las mujeres. Pero los índices nos dicen y nos indican que son hombres más, las disfunciones son más en hombres. Sí, en este caso las defunciones son mucho más en hombres, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el hombre tiende a ser mucho más agresivo, ¿ya? No estaba hablando de que una mujer va a violentar necesariamente a un hombre, los hombres se pueden violentar entre ellos, las mujeres entre ellos o viceversa, claro. ¿Cierto? En el caso, claro, la población masculina es mucho más violenta que la femenina, mucho más violenta. Tiene que ver también con la naturaleza quizás de... Sí, porque si lo llevamos al contexto de la naturaleza, claro, el hombre es siempre... como el rudo, el fuerte, el... Claro, y si muestra sus emociones, eso. Es un débil. El control de las emociones también ahí, la frustración, la rabia, los hombres desde pequeños, se sabe que las mujeres desarrollan esa parte más sentimental y emocional que los hombres, el control de los impulsos, por ejemplo. Claro, pero ojo, que eso es solamente en base a tu contexto. A lo familiar. Que yo he aprendido. Claro, porque a las niñas se les puede decir, ya, mira, tú eres niñita, es rosado, no... Puedes llorar, puedes expresar tus emociones. Pero si es el varón, ¿cierto? No, tú no puedes expresar tus emociones, tú no puedes llorar porque el llorar es de niña, ¿cierto? Tú eres rudo, fuerte. Tú eres rudo, fuerte, necesitas ocupar colores oscuros. Los colores no identifican a la persona, para nada. ¿Ya? Entonces, a veces la violencia viene desde la niñez, por parte del núcleo familiar. Y eso es que hay que intentar que la gente lo comprenda. Regresamos junto al profesor Patricio Curiwinca, como siempre, profesor, hasta en las pausas, conversando de estos temas súper interesantes que nos trae el profe siempre. Nos quedó ahí algo pendiente, violencia asociada a alteraciones neurológicas, profesor, a ver, ¿qué tiene ahí para contarnos? Que la gente lo entienda en sus hogares, ¿cierto? No vamos a entrar al tecnicismo, sino que lo ideal es que la gente lo entienda. Esto es muy poco común, ocurre, pero es muy poco común. Entonces esto ocurre en el cerebro. Pensemos en el cerebro como una gran infraestructura. No la podemos limpiar, no la podemos acomodar, ¿cierto? Todo a la vez. No la podemos estudiar. Entonces, para poder estudiarla tenemos que dividirla. Y una de las maneras más fáciles de dividirlas es en regiones. Ahora, nosotros la dividimos en varias regiones, ¿cierto? Los lóbulos frontales, occipitales, temporales, parietales. ¿Ya? Y ahora, para que la gente nos entienda en sus casas, hay un lóbulo principal que es el lóbulo frontal, que si ahora hacen el ejercicio en sus casas y se tocan la frente, estaría asociada en esa área, que es acá donde se estudia todo el tema de la agresividad humana. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en un estudio publicado por la revista chilena de neuropsiquiatría, ellos nos dicen, ¿cierto? Sus conclusiones, sus resultados, hablan de que el daño o la afección funcional de los lóbulos frontales en humanos tienen consecuencias muy heterogéneas e importantes en las conductas más complejas de este, desde alteraciones en la regulación de las emociones, la conducta social, hasta alteraciones en el pensamiento abstracto y la metacognición. ¿Ya? O sea, para que la gente no entienda, este lóbulo nos regula las emociones, la personalidad. Las conductas. Claro, las conductas. Entonces, las personas que sufren alteraciones, ¿cierto? Presentan, ¿cierto? La alteración a las emociones, ¿cierto? A la conducta social. Entonces, el lóbulo frontal es la parte, por decirlo así, la parte más humana del cerebro, ¿ya? Esta región es clave en el control de la conducta, la personalidad, la memoria de trabajo y las funciones cognitivas superiores. Entonces, a partir de todos estos estudios publicados en la revista chilena de neuropsiquiatría, y no solamente en esta revista, sino que en revistas científicas a nivel internacional y en revistas asociadas a distintas universidades, se ha encontrado evidencia que el daño asociado a esta zona del cerebro durante la infancia temprana produce una alteración denominada discapacidad de aprendizaje social y conductual. ¿Qué quiere decir esto? Que esto se caracteriza porque a partir de la adolescencia se presentan conductas antisociales que van desde el robo, violencia y adicción a drogas. O sea que podríamos asociar algún daño en esta zona frontal, ¿verdad?, de nuestro cerebro a estas personas más violentas que tienen conductas. No en todos los casos, ¿cierto? No vamos a justificar todos los casos, pero... Ya. Pero sí en una parte de la población. Claro, estos estudios se hacen a partir de los grandes psicópatas de nuestra historia, ¿ya? O las personas que cometen crímenes atroces contra otras personas o en una población. Y a partir de esto se empiezan a realizar estos estudios. Pero ojo que había un vacío legal hace mucho tiempo donde algunas personas se podrían haber excusado de que yo presentaba una alteración hormonal, una alteración genética, una alteración neuronal. Entonces, por eso yo soy tan agresivo. Ya, entonces... ¿Qué pasó con esto? Que se hizo todo un cambio en los códigos procesales penales para evitar esto, este argumento. Evitar que esta sea una justificación ante un delito, por ejemplo, que se haya cometido. Claro, esta justificación simplemente se toma luego de que se da la condena. Ya para que lo sepan muy bien, no es una excusa para agredir a otra persona. Pero no sirve muy poco. No sirve también para entender de dónde viene esta violencia, algún daño en esta zona. Básicamente la violencia puede venir de tu círculo sociocultural, ¿cierto? Como lo vimos. Ya lo hemos visto a tu nivel familiar, del contexto en el cual te encuentras inmerso, pero también puede ser por algo más allá, un tema biológico. Claro, alguna alteración que se haya provocado en nuestro cerebro. Sí. Perfecto, profesor. Y ahora también íbamos a hablar un poco, a conocer sobre este tema que yo creo que igual es súper delicado, la violencia en el pololeo, profesor. Sí, la violencia en el pololeo es un tema súper importante porque hay que recalcar que los jóvenes siempre son los motores de cambio sociales, pues. Entonces hay que entregarle todas las herramientas posibles para que ellos puedan afrontar la vida. Y no solamente los profesores, sino que todas las personas a nivel familiar. ¿Ya? Entonces, mira, según los resultados de la última encuesta nacional de la juventud en la región de Aysén, ¿ya? Asociada a los tipos de violencia experimentada en relaciones de pareja, que se realizó no a todos los adolescentes, sino que a un grupo de adolescentes, solamente un grupo, se desglosó que en nuestra región y a nivel nacional hay cinco tipos grandes de violencia. En el pololeo, ¿no? En el pololeo. Ya. Que la violencia cibernética, o sea, estamos hablando de controlar las redes sociales, de que, oye, mira, tú estás conmigo, pero no puedes tener estos amigos porque a mí no me gustan, debes eliminarlo. O préstame el celular que te voy a revisar Facebook, que te voy a revisar Instagram. O ¿sabes qué? Yo necesito saber qué están diciendo tus amigos de mí, envíame tus conversaciones, yo quiero saber. Listo, es una violencia cibernética. A nivel nacional, ¿cierto? Estamos hablando de que esto tiene un porcentaje del 3.0%. Pero a nivel regional. Región de Aysén, 3.3%. O sea, es mucho mayor la violencia cibernética. No estamos diciendo que sea mucho menor. Todo grado de violencia es malo, ¿ya? Luego hablamos de la violencia económica. A nivel nacional es de un 4.2% y a nivel regional es de un 4.7%. También es, ¿ya?, más alta. Es mucho más alta, y porque también debemos ser sinceros en que nos encontramos inmersos en una cultura machista. Sí, la región de Aysén se caracteriza por una cultura, una idiosincrasia más machista. El hombre es más fuerte. El hombre debe proveer a la familia. Exacto, la mujer está en la casa. Sí, no puedes ganar más que yo. Son culturas machistas que hay que erradicar de nuestra sociedad. Igual yo siento que hay un cambio, profe. Yo siento que las nuevas generaciones están cambiando, están abriendo su mente. Las mujeres se están empoderando un poco más. Hay más oportunidades de estudio, por ejemplo, en la región. Tenemos universidades, tenemos institutos. La educación también, como lo vimos en el programa pasado, ¿sí?, y lo sociocultural, también tiene que ver con todas estas problemáticas. Claro, tiene que ver con todas estas problemáticas porque son tremendas, son muy amplias. Y mira, la violencia sexual a nivel país es de un 1.2 y a nivel regional es de 1.3. ¿Ya? En base al cierto estudio que se realizó en esta muestra de jóvenes, esto no quiere decir que esta sea la realidad. La realidad puede ser muy distinta. Pero ¿dónde se disparan las cifras? En lo que es la violencia psicológica. A nivel nacional, la violencia psicológica ocupa un porcentaje del 12.5%. O sea, es alto. Super alto. Y a nivel regional es de un 11.1%. O sea, estamos hablando de que las relaciones de pareja en el pololeo, ¿cierto?, se vive mucho lo que es la violencia psicológica. Y parte siempre, por ahí yo creo, profesor, la violencia psicológica, yo creo que es como el primer paso para acercarse, por ejemplo, a una violencia más física. Claro, siempre parte de algo y luego va escalando. Por ejemplo, si alguien te dice, mira, ¿sabes qué? Vamos a salir, pero a mí no me gusta cómo vas vestida, cámbiate eso. Yo te estoy violentando. Claro. O sea, y son muchos los grados, y a veces, es que lo que yo te decía, nosotros hacemos que la violencia sea algo tan normal a veces con nuestro actuar que no debería ser. Súper, súper difícil, profesor, estos temas. Sí, son súper difíciles. De hecho, en Chile las primeras investigaciones sobre el fenómeno comienzan en la década de los 90, cuando la primera encuesta realizada, ¿cierto?, a la juventud por el Instituto Nacional de la Juventud, la INJUV, informa de la existencia de este tipo de violencia, la violencia dentro del pololeo, ¿cierto?, que son sostenidas por jóvenes y adolescentes. Entonces, la violencia, podemos decir que la violencia en sí en la pareja es una realidad y muchas veces un fenómeno invisible, que es una realidad que no distingue condición económica, social, nacionalidad, religión, etnia ni edad, ¿ya? Entonces, en sí, la violencia juvenil daña profundamente no solo a las víctimas, sino también a sus familias, amigos y comunidades, como lo habíamos mencionado anteriormente. ¿Cómo apoyamos, profesor, a nuestras jóvenes, a nuestros jóvenes que están sufriendo de violencia en el pololeo, por ejemplo? Porque además es súper difícil, porque como no hay una relación más, ¿cómo podríamos llamarla? No sé si estable es la palabra, pero no estamos casados, por ejemplo, solo un pololeo. Se le baja el perfil igual a la violencia, ¿no? Sí, de hecho, mira, ¿Cómo denuncio una violencia, por ejemplo, en el pololeo? Si soy una estudiante, por ejemplo. Es que eso, antiguamente, uno lo podía denunciar hace tres o más años atrás. Pero resulta que las personas que eran denunciadas, obviamente, se tomaba, ¿cierto?, se manchaba su antecedente, se escribía, ¿cierto? O simplemente orden de alejamiento, las en sí. En este caso, el castigo, la pena era súper baja, ¿ya? ¿Y por qué? Porque antiguamente la ley hablaba de que la violencia solamente se ejercía en un círculo familiar que tuviera algún tipo de relación, en este caso el matrimonio. Entonces, si la violencia se ejercía en ese núcleo familiar, ahí podría ser penalizada. Denunciar, claro. ¿Ya? Pero desde el año pasado, con lo que es la ley Gabriela, esto se mejoró, porque esto era todo un vacío legal. ¿ya? La violencia en el pololeo existía. Claro, en este caso, este caso de Gabriela fue un pololo que, sí, que mató a su pareja. Claro, ¿y por qué se modificó? Porque yo, por eso te decía, no había una definición de pololeo tampoco. Y esta definición de pololeo se la da el Servicio Nacional de Mujer y Equidad de Género, que nos dice que el pololeo es un acuerdo, ¿cierto? Un vínculo amoroso no formal al no incluir una perspectiva futura de contraer matrimonio. Nosotros aquí ya tenemos una definición de lo que es el pololeo. En base a esta definición nosotros podemos hacer un cambio legal. Y ese cambio legal fue lo que se hizo. Entonces ahora la violencia en el pololeo puede ser, ¿cierto? Denunciada, sí. Puede ser penalizada totalmente. Antes era muy difícil porque ese era el vacío legal. Entonces, un llamado también a todas nuestras jóvenes, a nuestros jóvenes, profesor, porque también cometemos el error de siempre atender, pensar que las mujeres son las violentadas, pero también hay casos de hombres que son violentadas por sus parejas. Así que, como señaló el profesor, está la posibilidad, por ejemplo, ahora de denunciar con este cambio de ley. Sí, siempre es necesario denunciar, no tener miedo de denunciar. El no denunciar, estamos promoviendo la violencia. Y muchas veces también, profesor, se tiene miedo de denunciar, y contar con un círculo de apoyo también es súper importante, ¿o no? Es necesario contar con un círculo de apoyo, pero hay que saber cuál es tu círculo de apoyo. Por ejemplo, si mi círculo de apoyo, pueden ser, ya, por ejemplo, una persona que es violentada resulta que tiene un círculo de apoyo donde sus amigos, sus familiares, ¿cierto? Cada vez que la persona tiene un problema emocional, no lo acompañan, ¿cierto? Se ríen de este problema emocional. Hay que mejorar ese, claro, círculo de apoyo, ¿ya? Es muy importante tener un buen círculo de apoyo al momento de denunciar. Excelente, profesor. Estamos ya terminando nuestro segundo bloque. ¿Queda algo, profe, no? Sí, mira, lo último asociado a esto, ya, a que según las encuestas e informes emitidos por el Instituto Nacional de la Juventud, que es el INJUP, al consultar a los jóvenes y las jóvenes en este caso, por las causas de violencia en las relaciones de pareja, un 38.5% considera que es por el deseo de poder o control sobre el otro. Ya, eso siempre se da. Seguido por un 37.2% que cree que se debe al machismo de la sociedad chilena. Que es también uno de los... Claro, ya lo hemos hablado. Un 26.4% señala que es por los celos y otro 22.4% por desconfianza. Un poco ahí la justificación de dónde viene entonces esta violencia que muchas veces se permite durante los pololeos y después ya en relaciones más estables como un matrimonio, por ejemplo. Claro. Continuamos con nuestro querido profesor Patricio Curiwinca hablando aquí tras bambalinas también de este tema. Continuamos hablando sobre violencia, sobre los distintos tipos de violencia. Sí. Ya los repasamos un poco cuáles eran y estábamos conversando sobre violencia en el pololeo también. Algunos signos, profesor, que las chiquillas, los chiquillos no podamos nosotros observar, quizás tampoco las mismas personas, sino que a lo mejor el círculo, por ejemplo, de una, claro, amiga. Sí, siempre hay signos que son observables. Y en este caso igual cabe mencionar que al principio la mayoría de las relaciones es muy fácil, o sea, es muy difícil que aparezca la violencia, ¿ya? Porque, claro, como desde el principio. Claro, porque durante el principio se muestra un comportamiento muy positivo, lleno de amor, de buenas energías. Pero después cuando va transcurriendo el tiempo ya las cosas pueden cambiar, ¿cierto? Al principio mostramos nuestro lado más lindo. La mejor faceta de la persona. Entonces muchas relaciones que se vuelven violentas es frecuente que el primer ataque aparezca como un hecho aislado. O pucha, no sé qué me pasó, lo siento, no se va a volver a repetir, ¿cierto? La violencia que tiene lugar en las relaciones de pareja es reflejo de las relaciones de poder que la jerarquizan. Eso también es muy importante recalcarlo. Claro, y también va en eso de las justificaciones. Claro. Justificamos a través de no, si fue la primera vez. Sí, no va a volver, no va a, volver a pasar. Sí. Mira, por ejemplo, ¿cuáles son los signos? Aquí hay muchos signos para identificar, en este caso la violencia durante el pololeo, que revisa tu celular, ¿cierto? Controla tus redes sociales, o sea, con quién hablas, con quién no hablas, con quién tienes aceptado un círculo de amistad en Instagram, Facebook, en todos lados. ¿Y por qué estaría mal eso, profesor? Porque las redes son parte de nosotros, son personales. Es que ahí está el tema, pues son personales, ¿ya? Es tu decisión tener una red social, ¿cierto? Pero yo no puedo ejercer sobre ti, no te puedo decir, pucha, ¿sabes qué? Tú no puedes, no sé, por ejemplo, no puedes tener Instagram. Resulta que a mí no me gusta la persona que tú tienes ahí en Instagram porque te da mucho me gusta. No, elimínalo. Exacto, entender entonces que estas redes son personales, claro. son propias de nosotros. Nosotros decidimos, como dice el profesor, abrir una cuenta. ¿Por qué tiene que venir otro a revisarla? Claro, obligarte a hacer cosas que uno no quiere. Que uno no quiere, ¿ya? Exacto. Por ejemplo, te hace sentir mal con tu cuerpo. Ahí tenemos otro signo de violencia, ¿ya? Y que afecta mucho la inseguridad de la víctima, ¿no? Sí, la inseguridad la hace ser mucho más insegura. En este caso puede ser mucho más controlada por el agresor. Y lo que hablábamos, la comienza a aislar también a su víctima. Claro, la aísla del núcleo familiar o de la red de apoyo, en este caso los amigos. Por ejemplo, cuando se enoja y golpea cosas, eso ya es un signo ya de violencia, pero tremendo, ¿ya? Y lo que hablábamos, que también te puede hacer sentir inseguro o insegura, ya, para aislarte de tu círculo y tu red de apoyo. Y claro, y que esa persona se convierta como en lo único que tengo, en mi pilar. Claro, yo por ejemplo, si, no sé, yo te aíslo de tus amigos, pucha, tú vas a tener emociones muy fuertes, pero yo lo único que voy a hacer, yo voy a ser tu pilar. En mí te puedes apoyar, yo te estoy aislando a poco, ¿ya? Es un signo. Por ejemplo, yo me enojo y te ignoro, ¿ya? ¿Qué hago con eso? Retengo el efecto como un castigo, ¿cierto? Yo no te doy más afecto porque te estoy castigando, te estoy ignorando. Yo creo que lo importante es dejar en claro que amar es bonito, ¿cierto? Tiene que ser algo bonito, tiene que ser algo lindo, algo que te provoque alegría, no cosas que tú no quieras hacer. Tiene que ser recíproco y siempre en un mismo nivel. Nadie puede decir, pucha, es que yo sé que lo amo más que a él. O no sé, al revés. O no. Que él es mejor. Él es mejor y yo sí estoy con él para ser mejor. No, ¿de dónde? Eso es muy romantizado. De hecho, la violencia es muy romantizada en las películas. Las películas de amor, que alguien dice, ¡ay, qué linda la película! Y dice, oye, esa película es tremendamente violenta. ¿Ya? Por ejemplo, si menosprecia tu opinión y tus sentimientos. Ya, eso es, pero un clásico. Se ríe de ti y te juzga por cualquier acto, ¿ya? En vez de apoyarte, ¿cierto? Se ríe de ti. Está menospreciando tu opinión, tus sentimientos, tu actuar. Y volvemos, te inseguriza como persona. Te inseguriza como persona, ¿cierto? Por ejemplo, cuando este agresor o agresora tiene la necesidad enfermiza de controlarlo todo en base a la relación. Prohibirte ver a tus amigos, familiares. Por ejemplo, victimizarse siempre ante las situaciones. De que esa persona es la única víctima, ¿cierto? Y el resto, todos son los agresores contra él. O pasa también mucho que al justificar ellos su actuar, se hacen la víctima también, profe. Sí. ¿Cierto? Es como, pobre, para que la otra persona, pobrecito, no, si, yo tuve la culpa, yo, perdóname, sí. Fui yo. Y finalmente Claro, hacen sentir mal al resto para ellos no pasar desapercibido. Ya, básicamente así como el agresor. Ellos pasan a ser la víctima. Dan vuelta a la tortilla, como sí, se dice. Sí, no, son chaqueteros. Te llama frecuentemente para saber qué haces. Sí. Controlador. ¿Dónde estás? Con la excusa de cuidarte. Es que yo quiero saber dónde estás, qué estás haciendo. Es porque estoy muy preocupado por ti. No, te está controlando. Como, ay, pa, el pipe, chiquillos, no. Despertemos, chiquillos. Pucha, yo era así antes de conocerte y sigo siendo así. No necesito un guardaespaldas o una guardaespaldas. ¿Ya? El bombardeo amoroso para borrar el mal comportamiento. Por ejemplo, yo me porto súper mal contigo, Camila, y después ya te traigo chocolate, flores, te pido perdón, te canto una canción. Voy a cambiar. Claro, voy a cambiar, ¿no? Es que mira, aceptas estas flores, un bombardeo amoroso, pero estoy borrando un mal comportamiento. Estoy intentando ocultar eso. ¿Ya? Y por último, cuando alguien olvida las cosas y eventos importantes para ti en forma reiterada, es porque no tiene esa consideración contigo. La importancia, no te está dando esa importancia. Sí. Profesor, un tremendo tema como siempre, violencia, distintos tipos de violencias, las revisamos cada una de ellas. ¿Algo para cerrar, profesor?